Todo eso configura un armado tan evidentemente direccionado al castigo, investigación y castigo. Y digo investigación y castigo porque para ser serios hay que empezar cumpliendo con los códigos de lo que están marcando los códigos procesales. Los sumarios deben ser secretos, confidencial. A los pocos minutos o al rato de las declaraciones de cada uno de los que pasaron por la justicia, estaban las declaraciones en la prensa. El circo que se ha hecho con las filmaciones y con estas declaraciones es manifiesto. Ahí no hay vocación de investigación, señora presidenta. Ahí hay vocación de humillar. Hay vocación de vejamen sobre el adversario.